misioneras que levanten la mano. Para toda la racita de Corpus Christi que se juegan aquí con nosotros. San Antonio. Me engañaste, mujer traicionera, sí. No me vuelvas a engañar, no me vuelvas a engañar. Porque lo hiciste, mujer traicionera, sí. No me vuelvas a engañar, no me vuelvas a engañar, no me vuelvas a engañar. Esas manos arriba del aire. Porque lo hiciste, mujer traicionera, sí. No me vuelvas a engañar, no me vuelvas a engañar. Porque lo hiciste, mujer traicionera, sí. No me vuelvas a engañar, no me vuelvas a engañar, no me vuelvas a engañar. Hello. No, Jimmy, me vuelvas a engañar. ¿Me colgó? No me vuelvas a engañar, cariño. Eres una embustera. Eres una traicionera.